el salón. El ambiente va calentando, se pone bueno. Va a llegar la gente con boca vino chileno. Solo bueno, yo quiero pasarla bien tomando como mero. Con mi pana está muy bueno, hago lo que quiero. Vida loca en casa, ¿qué pasa? Medio mundo con la payasa. Chicas con el Jagger y el tequila se pasa. Pido cámaras para guardar momentos de gracia. Música buena, sube el volumen reventando la antena. Movimiento en luces, personas caminando en las nubes. Tragos que suben el DJ tirando la plena. Como Beastie Boys, intergaláctico haciendo noise. Vamos a terminar esta noche, quizás en Jacob, quizás hoy ya me voy. Vamos a analizarlo como Freud. Esto está lleno, ticos mexicanos y también hondureños. Colombianos, venezolanos y panameños. Un par de españoles, una gringa y un puertorriqueño. Esto está que arde, la hora va pasando, empiezo a embaratarme. No me tomes fotos para luego taquearme. Esto es un arte, hay que saber ocultarse. Brindo por la vida y por las cosas prohibidas. Por tener a tu lado para siempre y una familia unida. Brindo para que sane tu herida, lo que pidas quiero darte. Yo sé que esto es una fiesta, pero mira, hoy te toca a ti, mañana a mí. Muchas conexiones, la pena botarlas por ahí. Hay una loca preguntando por mí. Tengo que volver, porque soy así. Sí, sí, acércate aquí. No me reconoces, Mr. Eddie Tweet Tweet. Te vi el otro día con tu amiga Christine. Por el parqueo del mall y te miradas fui ti. Sigo tirando, la fiesta está terminando. Repetimos lo que hicimos, todo el mundo tomando, también fumando. Vamos a terminar ligando chicos en la calle, haciendo loco, demostrando que ya nadie importa. Esta vida es corta, ten cuidado, no te jales una torta. Hay un poco de eventos LJ, guardemos este folia para la próxima nota.